Isaías capítulo 17, versículo 1. Isaías capítulo 17, versículo 1 dice así: profecía sobre Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Señor, te damos gracias. Dirígenos, guíanos para entender y comprender tu palabra. Conforme la necesidad de nuestros corazones y de nuestro espíritu, y tener el entendimiento conforme lo que está aquí plantado. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén. Y amén. Amén. Dice aquí, profecía sobre Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Hoy no le voy a hablar en el sentido que le he estado hablando varias veces. De hecho, simplemente este es un versículo introductorio. Pero según esta profecía, se nos menciona con respecto de esta ciudad que dice que va a pasar a ser un montón de ruinas. No me quiero meter en detalles hoy profundos, pero si lo leemos así, vamos a decir literal, textualmente, estamos hablando de una profecía con respecto de una ciudad, que en este caso es Damasco, pero muy bien puede ser cualquier ciudad, puede ser cualquier persona, puede ser alguna región, algún país, etcétera. No es precisamente que fuere Damasco, pero aquí dice, con respecto de esta ciudad, va a ser un montón de ruinas. Imagínate que alguien llegara un día a tu vida, algún siervo de Dios, algún ministro, algún profeta, y te dijera así textualmente, ¿sabes qué? Vas a ser un montón de ruinas. Obviamente que esa es una profecía, una sentencia que te impacta. Que alguien venga y te diga, vas a quedar arruinado, vas a quedar destruido, vas a quedar aniquilado, anulado, etcétera, etcétera. Pues no es así como que algo agradable. Y aquí se está profetizando con respecto de Damasco. Y no porque sea Damasco, puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser una empresa, puede ser un trabajo, puede ser un país X, pero está hablando de una destrucción, de una ruina completa. Puedes quedar arruinado en lo económico, puedes quedar arruinado en lo moral, en lo espiritual, completamente destruido y anulado. Ahora, lo interesante, que hay otros versículos que de alguna manera describen parte de esto. Si yo me voy al libro de Amós, capítulo 1, versículo 3, dice así: así dice el Señor. Por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Amén. También romperé el cerrojo de Damasco Extirparé al morador del valle de Abén y al que empuña el cetro de Bet Edén, y el pueblo de Arán o Damasco será desterrado a Kir, dice el Señor. Pon atención. Conforme a la profecía de Isaías 17:1 de que Damasco va a ser un montón de ruinas, parece ser que Amós, un profeta posterior, pues vuelve de alguna manera a reafirmar el castigo sobre Damasco. De hecho, el versículo 3 es claro, dice, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Por eso voy a enviar fuego sobre la casa de Hazael, que era uno de los reyes de Damasco, y voy a consumir los palacios. Voy a romper el cerrojo de Damasco, la protección, y voy a extirpar a sus moradores. Y van a ser desterrados. Ahora, por un momento, por un instante, en un ejercicio de imaginación, ¿qué pasaría que tú fueras de alguna manera Damasco? Que estuvieras viviendo en la ciudad de Damasco, o que fueras Damasco a quien están haciendo alusión de que lo van a arruinar, de que lo van a castigar, de que lo van a cimbrar. Ahora, está claro que si vienen estos juicios, pues es obvio que Damasco no ha hecho cosas agradables delante de Dios. Por alguna situación vienen los juicios. Dice ahí, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no voy a revocar su castigo. Entonces quiere decir, aquí no se aclara específicamente cuáles son las transgresiones, pero Damasco hizo cosas que ameritaron el castigo y el juicio de Dios. Y van a enviar fuego, van a quitar la protección porque dicen que van a romper el cerrojo, van a ser desterrados. O sea, la pregunta es, ¿Damasco se merece el juicio? Según lo que está escrito. ¿Se merece el juicio? No, sí se lo merece. Pues Dios dice que lo va a castigar, lo va a arruinar, lo va le va a quitar protección. O sea, ciertamente se merece el juicio, ciertamente se merece la ruina, ciertamente se merece la destrucción. ¿Qué quiero decir? Si está comportándose mal, pues bueno, se está ganando el castigo, se está ganando la corrección, se está ganando la disciplina, se está ganando el juicio. Pero yo me pregunto, hasta el día de hoy, 2018, Damasco sigue. Damasco, una ciudad muy castigada, muy golpeada, muy destruida, pero sigue en pie. Ahora, vamos a seguir leyendo. Jeremías 49:23. Fíjate. Jeremías 49:23. Se nos vuelve a hacer énfasis. Acerca de Damasco. Avergonzadas están Hamat y Arfat, porque han oído malas noticias, están desalentadas. Hay ansiedad como en el mar que no se puede calmar. O sea, obviamente las noticias que están llegando a Hamat y Arfat, regiones de Damasco, pues no son noticias halagadoras, no son noticias buenas, son noticias de que vienen cosas terribles. Y dice aquí, desamparada está Damasco, sin protección, sin muralla, sin cuidado, se ha vuelto para huir y el pánico se ha apoderado de ella. Angustia y dolores oprimen como mujer de parto. Y ahí vemos, según la narrativa, cómo se siente la gente de Damasco. Se sienten en pánico, en angustia, en dolor. Ajá. ¿Sí te das cuenta? Ahora, te hago una pregunta. ¿Te gustaría vivir en Damasco? Levante la mano. ¿Quién le gustaría vivir en Damasco? Amén. Yo creo que a ninguno. ¿Te gusta vivir en pánico? ¿Alguna vez has sentido pánico? Puede ser. Angustia, dolores. Amén. Ahora, dice aquí, porque me llama mucho la atención el versículo que sigue. Nota por favor esto. Me llama mucho la atención. Después de que leímos que va a ser arruinada, que va a ser destruida, que va a ser castigada, que va a vivir en pánico, que va a vivir en angustia, que van a vivir en dolores, que van a vivir en desaliento, que van a ser avergonzadas. Fíjate, todo lo que viene sobre Damasco, de repente brinca este versículo 49:25. Dice, ¿cómo es que no ha sido abandonada la ciudad? Fíjate. Fíjate cómo dice. ¿Cómo es que no ha sido abandonada la ciudad alabada? La ciudad de mi regocijo. Amén. Versículo 26. Por eso sus jóvenes caerán en sus calles. Y todos los hombres de guerra serán silenciados en aquel día, declara el Señor de los ejércitos. Y prenderé fuego al muro de Damasco que consumirá los palacios de Ben-Hadad. Ok, dentro de todo lo que hemos leído, juicio, terror, pánico, miedo, destrucción, ruina, fuego, abandono, destierro, angustia, dolor de parto. O sea, juicios tremendos. ¿Por qué? Seguramente Damasco se los merece, se los ganó y ahí viene de parte de Dios todo esto. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, ¿qué es para Dios Damasco? ¿Qué es para Dios Damasco? ¿Qué dice? ¿Cómo es que no ha sido abandonada la ciudad que? Alabada. La ciudad que de mi regocijo. Amén. ¿Sí te das cuenta? Entonces, independientemente del juicio, independientemente del castigo, independientemente de la opresión, de lo que Dios va a hacer con Damasco, porque la va a destruir, la va a arruinar, la va a poner en angustia, la va a poner en dolores de parto, la va a poner en ansiedad, en desaliento, en vergüenza, en fuego, en todo eso, independientemente de todo esto, ¿qué piensa Dios de Damasco? Dice, es mi ciudad, ¿la ciudad qué? Alabada. ¿La ciudad de qué? De mi regocijo. Amén. ¿Qué dice Dios de Ramás, de Damasco? ¿Es la ciudad de qué? De su regocijo. Oye, ¿no te brinca? ¿No te? Bueno, a mí me brinca, a mí me deja pensando, pero ¿cómo puede ser Damasco una ciudad que te regocije? ¿Cómo puede ser Damasco una ciudad que te contente? ¿Cómo puede ser Damasco una ciudad que tú alabes? ¿Cómo puede ser Damasco una ciudad que te dé alegría? Porque ahí está muy claro, dice, ¿cómo es que no ha sido abandonada la ciudad alabada? La ciudad de mi regocijo. ¿Cómo puede ser que Damasco te dé gozo, te dé alegría, sea una ciudad alabada y reconocida? conocida por ti, si cuando estás diciendo que la vas a destruir, cuando estás diciendo que la vas a enjuiciar, cuando estás diciendo que la vas a arruinar, cuando estás diciendo que la vas a castigar, que la vas a disciplinar, que la vas a poner en desaliento, en vergüenza, en oprobio, en angustia, en dolores de parto, porque obviamente ha cometido transgresión, obviamente ha cometido pecado, obviamente ha cometido de todo y se ha ganado el justo juicio de tu parte. Pero ¿cómo es que tú dices entonces que es una ciudad que te da regocijo? Amén. Pregunta. ¿Dios está contento con Damasco? Amén. ¿Está contento o no está contento? Porque mira, dice, la ciudad de mi regocijo, la ciudad alabada. Amén. Como que pareciera haber aquí una, no sé, una sin razón, una contradicción, porque me estás diciendo que la vas a arruinar, que la vas a destruir, que la vas a pasar por fuego, que vas a quitar sus hombres de guerra, etcétera, todo. Pero al final resulta que es una ciudad de tu regocijo, que es una ciudad alabada. Y yo ahí no hallo coherencia, yo veo aquí una contradicción aparentemente. Ahora, no solamente eso, ve lo que dice acá. Bueno, aquí lo pongo en grande. ¿Cómo es que no ha sido abandonada la ciudad alabada, la ciudad de mi regocijo? Y hay otra profecía sobre Damasco. Fíjate, profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Hadrad y ¿de qué? De Damasco. Aquí viene otra profecía. Pero ve lo que dice. Profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Hadrad y Damasco. ¿Qué dice aquí? No me están siguiendo. ¿Qué dice aquí? Su lugar de reposo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es su lugar de reposo? Damasco. Su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Bueno, pero ¿qué es Damasco para el Señor? Un lugar de reposo. ¿Qué es Damasco para el Señor? Un lugar de regocijo. ¿Qué es Damasco para el Señor? Una ciudad alabada y reconocida. ¿Qué es Damasco para el Señor? ¿Te das cuenta? Ahora, si me regreso, vamos a releer. Profecía sobre Damasco. Damasco va a ser un montón de ruinas. Así dice el Señor, Amós 1:3, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo. Voy a enviar fuego sobre la casa de Hazael. Se van a consumir sus palacios, voy a romper los cerrojos, voy a quitar la seguridad, voy a extirpar a sus moradores, los voy a desterrar. Ve todo lo que viene. Luego dice, Damasco va a ser avergonzada, van a venir malas noticias sobre Damasco, van a quedar en desaliento, van a quedar en ansiedad, van a quedar desamparados, van a quedar en pánico, van a quedar en angustia, van a tener dolores de parto, van a ser una ciudad abandonada, van a caer sus jóvenes, van a ser destruidos sus hombres de guerra, va a haber fuego sobre de ellos. Pero con todo y todo, para mí Damasco, el Señor, es una ciudad alabada, es una ciudad de regocijo, es una ciudad de mi reposo. Amén. Amén. Te lo voy a poner fácil o difícil. Imagínate que tú tienes un hijo como Damasco. Imagina que tú tienes un hijo como Damasco. ¿Qué sería tener un hijo como Damasco? Es un hijo que transgrede. Es un hijo que se ha ganado el juicio de tu parte. Es un juicio que ha ganado, se ha ganado la disciplina tuya. Es un hijo que está metido en problemas y a lo mejor ya la justicia lo persigue porque ha robado, ha matado, ha destruido, ha hecho lo malo. Es un juicio que es un hijo, pues no bien portado. Pero es tu hijo. Pero ¿a poco ese hijo, si tuvieras un hijo damasceno, si tuvieras un hijo damasceno, ¿a poco tú vas a decir, ay, mira mi hijo, cómo me regocijo en mi hijo, qué contento me tiene mi hijo? Cuando a lo mejor está metido en drogas y a lo mejor está metido en robo, a lo mejor no sé en dónde, qué caminos anda, y tú puedes decir, ¿es el hijo de mi regocijo? Es un hijo alabado, él es bueno, él es hermoso, él es bien portado. Pero oye, es que yo estoy viendo todo lo contrario, ni bueno, ni hermoso, ni bien portado. ¿De dónde lo alabas? No hay nada que le alabes, no hay nada que le reconozcas, no hay nada bueno en él. Y lo más tremendo, si tuvieras un hijo damasceno, tú pudieras decir, él es mi descanso. ¿A poco los hijos mal portados te dan descanso? ¿Qué pasa con tus hijos mal portados? Pues siempre estás en, tú como padre, estás en angustia, estás en zozobra, estás en inquietud. ¿Por qué? Por saber que le está yendo mal. No tienes descanso por tus hijos que se están portando mal. Pero ve lo que dice Dios, no, para mí Damasco es el lugar de mi reposo. Amén. Amén. ¿No se te hace raro esto? Yo veo esto y digo, no entiendo. Ahora te pregunto. Ahí te va una ironía. ¿Tú quisieras que el Señor te dijera a ti, o a mí, o a nosotros, eres mi regocijo? ¿Qué se sentiría que Dios te dijera, eres mi regocijo? ¿Qué sentirías? ¡Ay, yo soy el gozo del Señor! ¡Yo soy, me causo alegría! Que Dios te dijera, eres mi reposo, yo descanso en ti. ¿Qué sentirías? Que Dios te dijera o nos dijera, eres un lugar de reposo, llego contigo y me siento bien, descanso. Que te alabara, ciudad alabada. ¿Qué es alabanza? Alabanza es reconocer las virtudes de las personas. Y cuando se reconocen las virtudes de las personas, se ensalzan, se gritan, se vocean. Él es perfecto, él es honrado, él es honesto, él es educado, él es inteligente, él es sabio. Entonces, sus virtudes, ¿qué se hace con sus virtudes? Se exhiben, se muestran, se presumen. Imagínate que Dios te empezara a alabar a ti. ¿Cuántos quieren ser alabados? ¿Cuántos quieren ser regocijo del Señor y reposo del Señor? Levanten la mano. ¡Señor! ¡A Damasco! ¡A Damasco! ¿Por qué? Porque parece ser, bueno, por lo menos es lo que yo estoy leyendo, que a los de Damasco les dicen ciudad alabada, ciudad de regocijo, lugar de descanso, pero me estoy dando cuenta que a los de Damasco les tunden con todo y les dan con todo, y los enjuician, y los castigan, y los arruinan, y los ponen en pánico, los ponen en zozobra, los ponen en angustia. Amén. ¿Cuántos quieren volverse el regocijo del Señor? ¿Ya nadie? ¿Cuántos quieren volverse la ciudad alabada del Señor? ¿Cuántos quieren volverse el descanso del Señor? Híjole. ¿Qué tengo que hacer? Parece ser que te tienes que ir a dar una vuelta a Damasco. Porque a los de Damasco les dicen eso. Amén. Amén. Bueno, pero bueno. ¿Sí notas la contradicción? Aparentemente. Tenemos que explicar esto porque yo noto aquí algo. Si yo me quedo aquí, está raro esto. Ciudad alabada, ciudad de regocijo, ciudad de reposo para el Señor, cuando yo veo que todos los atributos son completa, total y absolutamente al revés. Amén. Bueno. Vamos a ver algo del reposo. Porque Dios dice, Damasco es el lugar de mi reposo. Es el lugar de mi descanso. Es mi lugar donde yo descargo, yo estoy tranquilo. ¡Damasco! Bueno, vamos a ver un poquito algo del reposo. Para ver si nos conviene irnos a Damasco. Porque a lo mejor resulta ser que no te vas a ir a Damasco. ¿Qué tal que ya estás en Damasco y no te has dado cuenta? ¡Amén! Génesis 49, 14. Issacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Issacar, asno fuerte, echado entre los apriscos, entre la hierba, entre el pasto. Ajá. Dice, al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, entonces, según esto, ¿cómo era el entorno de Issacar? Estaba tirado entre la hierba, entre lo mullido, entre lo cómodo, un lugar de reposo, un lugar agradable. Entonces, ¿Issacar cómo estaba? En un lugar de confort, de tranquilidad, agradable. Dice, al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, ve lo que hizo Issacar. Inclinó su hombro para cargar. Y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Nota por favor. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Entonces, ¿qué es lo que motivó a Issacar? ¿Volverse qué? Esclavo. Entonces, para Issacar, ¿qué le daba descanso y qué le daba reposo? Ajá. Pero él cómo se sentía, viviendo en trabajos forzados, porque aquí dice, esclavo en trabajo esforzado, era lo que le propiciaba, ¿qué? Descanso. Él estaba descansando. Y el descanso no era no hacer nada. El descanso para él era, ¿qué? ¿Cuántos quieren vivir en reposo? Levantan la mano los que quieren vivir en reposo. ¿Nadie? ¿Ya no? ¿De veras quieres vivir en reposo? Entonces, ¿qué tienes que hacer para vivir en reposo? Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a verlo de esta manera. ¿Qué dice Dios acerca de Damasco? ¿Qué dice ahí? Zacarías 9:1. Damasco es su lugar de qué. Y por cuanto es su lugar de reposo, entonces, ¿qué hizo Dios con Damasco? ¿O qué puede hacer Dios con Damasco? ¿Lo va a poner a qué? A trabajar con trabajos forzados. No. Quiere decir que los que son damascenos y agradan al Señor, no les cuesta, no les pesa la carga que le ponga Dios. Amén. El trabajo que le ponga Dios, el peso que le ponga Dios. Amén. Los que son de Dios, si Dios te pone una carga, si Dios te pone un peso, si Dios te pone una responsabilidad, si Dios te pone un algo que tú tengas que ejecutar, no debiera de ser para ti problema, porque para ti al contrario, debería de ser un gozo, una alegría, una distinción, un reconocimiento que Dios te haya escogido, que Dios te haya visto, ¿para qué? Para ejecutar un trabajo forzado. Puede ser muy complicado, puede ser muy difícil, puede ser muy pesado, pero si al final es Dios quien te lo está pidiendo, y si tú amas a Dios, pues tú ¿qué vas a hacer? Lo voy a hacer. ¿Me va a costar? Sí. ¿Voy a tener dificultades? Sí. ¿Voy a tener problemas? Sí. Pero para mí es un ¿qué? Es un gusto, es una alegría, es algo agradable. Amén. Entonces el descanso del Señor no tiene que ver propiamente con descansar y no hacer nada. El descanso, el que vive en el descanso del Señor es una persona, es un hijo de Dios que está dispuesto ¿a qué? Al trabajo forzado. Vamos a traducirlo. Venid a mí los que están cargados y cansados, porque yo los voy a hacer ¿qué? En otras palabras, los voy a hacer trabajar. Vengan a mí los que están cargados y cansados, porque los voy a hacer trabajar. Te lo voy a poner fácil, porque mi carga es fácil. ¿Y qué dice? ¿Y mi qué? Mi yugo. Te lo he explicado muchas veces. ¿Qué es el yugo? ¿Qué es el yugo? El yugo es el madero que une la cabeza de los bueyes. Va amarrado aquí en el cuello de un buey, llega al cuello del otro buey y a través de la cornamenta amarra. Entonces el yugo impide que los bueyes se puedan ¿qué? Separar, por eso van en pareja. Pero ¿por qué les ponen ese yugo? Porque de ese yugo, ese madero, enganchan un instrumento llamado arado, que es una navaja grande, es una herramienta que se entierra en el suelo, y abre ¿qué? Surcos. Entonces, por eso ponen el madero, para utilizar la fuerza de los dos bueyes. Cuelgan el arado, que es esta navaja, herramienta, que va rasgando el suelo, va abriendo surco y obligan a los bueyes a través de fuetazos con unas varas de madera. ¿Para qué? Van golpeando las espaldas de los bueyes, los bueyes sienten el golpe de la vara y entonces ¿van qué? Van avanzando, pero al mismo tiempo que van avanzando, ¿van haciendo qué? Surco. Y entonces cuando dice la escritura, vengan a mí los que están cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar, porque mi carga es fácil y mi yugo ligero de llevar. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Quieres descansar? Fácil, te voy a poner yugo. Te voy a poner yugo. ¿Y para qué es el yugo? Para trabajos forzados. ¿Cómo que trabajos forzados? Sí. ¿Tú crees que al buey le dicen, anda, bueycito, camina? ¿Tú crees que lo invitan? No, no, al buey lo obligan ¿a qué? ¡Cha! Y avanza. Y ¡cha! ¿Sí te das cuenta? O sea, ¿cuántos quisieran ser bueyes? ¡Amén! Entonces, fíjate qué interesante. ¿Cuántos quieren descansar? Levanten la mano. ¿Ya nadie quiere descansar? Levanten la mano los que quieren vivir en el reposo del Señor. Pero mira, levantan la mano así, diciendo, levántala, pues total, te van a poner yugo. Ya no te salvas. Si eres hijo de Dios, si eres hijo del Rey Altísimo, te van a poner yugo y te van a obligar a avanzar, quieras o no quieras, te guste o no te guste. Amén. Amén. ¿Y eso conviene? ¿Eso sirve? Si yo lo que quiero es descansar, yo no quiero que me maltrates, ni que me golpees, ni que me estés forzando. Eso no me gusta. A mí, ponme salivita, prepárame un sofá, cama, un lugar, un reposed, una hamaca, porque lo que quiero es descansar. No quiero que me estés fueteando para avanzar. ¿Por qué me forzas? Amén. ¿Amén o no amén? Dice, no. ¿Quieres descansar? Ponte mi yugo. ¿Pero por qué ese maltrato? ¿Cuál maltrato? Te quiero dar descanso. Te lo pongo muy fácil. ¿Quieres que tus hijos se pierdan? Levanten la mano a los que quieren que sus hijos se pierdan. No, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer si tus hijos empiezan a andar en malos caminos? Cuando todos están chiquitos, ¿qué vas a hacer? Tú dime. Y reinciden en su mal comportamiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a dejar? ¿No les vas a decir nada? ¿Les vas a aplaudir sus travesuras? ¿Qué vas a hacer? ¿Nada? ¿Qué hicieron contigo cuando te portabas mal? ¿Qué hicieron contigo? Tú dime. Te aplaudieron. Te solaparon tu indisciplina. ¿Qué hicieron contigo? Yo tengo muy presente en mi mente esos ductos naranjas donde va la luz. Porque eso era con los que nos disciplinaba mi mamá. No se me van a olvidar esos ductos. Yo no sé a ti con qué te disciplinaban, pero a mí. Y no fue una, y no fue dos, varias veces. Claro que en ese tiempo, yo chiquito o adolescente, si alguien me hubiera preguntado la opinión de mi papá y mi mamá, olvídate. Yo hubiera descosido un montón de cosas. Y es que son unos padres abusivos. Son unos... Bueno, hubiera dicho no sé qué tantas lindezas de mis padres. ¿Sabes ahora qué digo? Gracias. Gracias. Y gracias. Porque si no hubiera sido por eso, mi hermano, quién sabe de dónde yo carambas andaría. Si aún así, con todo y todo, todavía no se me quita lo... Y si Dios me quiere en un momento dado disciplinar, y si Dios me quiere dar con todo, ¿yo qué le voy a decir al Señor? No, Padre, detén tu mano, detén tu disciplina. ¿Yo sabes qué le digo al Señor? Si me tienes que aplastar como... Aunque se oye feo, como cucaracha, hazlo. Porque será porque lo necesito. ¿Sí te das cuenta? Porque entonces al final, El yugo es ¿para qué? Para obligarte a caminar de manera recta, de manera derecha, para que no te salgas de la senda, para que llegues a buen término. Necesitas disciplina, necesitamos corrección, necesitamos mano dura en ocasiones, porque entonces sí vamos a vivir descansado, porque la gente empieza a vivir descansado cuando empieza a hacer bien las cosas. Y si de repente te desvías del camino, no te preocupes. A lo mejor te vas a desviar 2, 3 veces, lo que tú quieras. Pero tarde que temprano, ¿qué va a hacer el Señor otra vez? Te va a volver a meter al camino porque va a agarrar entonces la vara y ¡ta! ¡Ta! Amén. Por eso esto es voluntario. ¿Cómo que voluntario? Sí, esto es porque tú quieres. Te lo pongo de otra manera. Aquí enfrente vive un vecino. Seguramente han de tener niños ahí. Imagínate que esos niños salen a la calle, etcétera, y empiezan a aventar piedras, rayan coches, empiezan a portarse mal. Uh-huh. Yo veo que le están rayando el coche a su papá, están haciendo destrozo y medio. Yo, que vivo el vecino de acá, ¿yo puedo ir a regañarlos? Bueno, ¿cuál regañarlos? ¿Los puedo ir a...? ¿Yo puedo? No, no puedo. ¿Por qué? Pues porque no son mis hijos, yo no soy su padre. ¿Eso le corresponde a quién? Pues a su papá y su mamá. A mí no me corresponde, aunque yo veo que ya le... Bueno, ¿cuál rayaron? Ya atravesaron la lámina del coche de su papá. Ya rompieron, no sé. Yo desde acá los estoy viendo el destrozo que están haciendo. ¿Puedo hacer yo algo? ¿Voy a esperar a que salgan y les voy a dar una tunda? No puedo. ¿Por qué? Porque no son mis hijos. Pero si fueran mis hijos, ni modo, chiquito. Con la chancla, con la vara, con la manguera, con la cuerda de la plancha, con lo que tú quieras, pero... ¿Por qué? Porque lo necesitan, ¿para qué? Enderezar su camino. Yo sé que los niños, si es que entienden, han de estar. ¿Qué dice? Por eso, al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para carga y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Pues sí, porque necesita corrección, necesita disciplina, necesita guianza. Amén. Por eso dice la Escritura, vengan a mí los cargados y cansados. ¿Por qué estás cargado y por qué estás cansado? Porque las cosas no salen bien, porque las cosas salen mal siempre. Entonces necesitas la corrección de Dios, la disciplina de Dios, para que empieces a enderezar, ¿qué? Tu camino, y los surcos que tenías así todos chuecos, todos revueltos, ahora empiecen a salir, ¿qué? Derechos. Y eso es lo que te va a dar descanso. Entonces cuando dice la Biblia, Damasco es la ciudad de mi reposo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Damasco es la ciudad de mi reposo. ¿Qué es lo que te está diciendo implícitamente? Damasco es una ciudad que es rebelde. Damasco es una ciudad que es deshonesta. Damasco es una ciudad que se porta mal. Pero Damasco resulta ser conforme a la palabra de Dios, que es una hija del Señor. Y por cuanto es una hija del Señor, ¿Dios qué va a hacer con sus hijos? Los va a disciplinar, los va a corregir, los va a maltratar si es necesario. ¿Para qué? Para que se enderecen y vuelvan, empiecen a vivir en el reposo de Dios. A lo mejor los va a tener que llevar hasta la misma ruina, porque dice que va a ser ¿qué? Arruinada. A lo mejor dice por 3 o 4 transgresiones no voy a quitar el castigo, los voy a castigar hasta... Pero al final son mis hijos, y como son mis hijos, ¿qué? Yo los voy a corregir, yo los voy a disciplinar y los voy a enderezar, me cueste lo que me cueste. Y por eso se van a volver una ciudad alabada, se van a volver una ciudad de regocijo. ¿Sí te das cuenta? Mira, Números 10:33. Así partieron desde el monte del Señor. 3 días de camino. Y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días. buscándoles un lugar de qué? De descanso. Y la nube del Señor iba sobre ellos desde el día que partieron del campamento. Releo. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos. Por los 3 días, buscándoles un lugar de descanso o donde descansar. Y la nube del Señor iba sobre ellos desde el día que partieron del campamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes ir avanzando en tu jornada de vida, en tu camino de vida, y la nube está sobre de ti, porque aquí dice que iba la nube sobre de ellos. Pero si estaban buscando un lugar de descanso, entonces quiere decir que ellos ¿cómo estaban? Si estaban buscando un lugar de reposo, quiere decir que ¿cómo estaban ellos? Pues cansados, fatigados, y tenían la nube arriba. Sí, y el Señor les hablaba, sí, e iban conforme la dirección de Dios, sí, se los iba guiando, pero de todos modos necesitaban ¿qué? Descanso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras jornadas de vida, nuestro caminar de vida, pues hay veces que vamos marchando, vamos caminando, vamos fatigados, aquí en este caso son 3 días, pero puede ser más tiempo. Y entonces, tarde que temprano, Dios nos tiene que dar un lugar ¿de qué? De descanso. Quiere decir que entonces no vivimos en un descanso, ¿cómo decirte? Continuo. Son tramos donde avanzamos, tramos donde caminamos, tramos donde nos fatigamos hasta que llegamos a un lugar ¿de qué? De reposo. Y probablemente, cuando llegues al lugar de reposo, ¿Dios qué va a hacer? Ponerte a trabajar. Amén. Fíjate, me gusta este versículo, Deuteronomio 12:8. De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy. Amén. Fíjate. ¿Qué es no vivir en el reposo de Dios? ¿Qué es no vivir en el reposo de Dios? De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. 9. Porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da. Fíjate cómo me gusta mucho este versículo. De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad del Señor. Entonces, cuando no vives en el reposo de Dios, cuando no has llegado al reposo de Dios, ¿cuál es la característica? ¿Qué dice ahí? Haces lo que quieres, cuando quieres y a la hora que quieres y de la manera que quieres. Ahí está muy clarito, cada cual uno hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sé que yo ya llegué al reposo de Dios? Cuando no hago lo que quiero, cuando no hago lo que me gusta, cuando no hago lo que me acomoda, cuando no hago lo que me agrada, sino cuando hago la voluntad de Dios, cuando hago lo que a Él le agrada, cuando le hago lo que a Él le gusta, cuando hago lo que yo sé que a Él le regocija. Por eso Damasco se vuelve una ciudad de regocijo, porque Dios empieza ¿qué? Les pone yugo, los empieza a fuetear, ¿y qué hace Damasco? Pues aguantar la disciplina. Entonces, pregunta: ¿cuántos de nosotros vivimos en el reposo de Dios? ¿Qué es vivir el reposo de Dios? Pues hacer lo que Dios quiere, no hacer lo que yo quiero, no hacer lo que me parece bien, no hacer lo que es mi voluntad, no hacer lo que a mí me acomoda. No. Cuando llegue al reposo, entonces sí voy a hacer lo que a Dios le agrada. Dice ahí, el versículo 10. Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros. Amén. Leo. Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros. Pregunta. ¿Por qué empezamos a tener enemigos? ¿Por qué tenemos enemigos? Porque me estoy dando cuenta que los que ya llegaron al reposo son los que hacen las cosas conforme a quién. Conforme a Dios. Los que llegan al descanso son los que hacen las cosas no conforme a su propio parecer, no lo que les parece bien a sus ojos, sino lo que le parece bien al Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros en ocasiones tenemos enemigos? ¿Por qué? Pues porque no hacemos lo que a Dios le agrada. Hacemos las cosas que nos dan a nuestro propio parecer contentamiento, nos dan gusto, lo que nos conviene, lo que nos agrada, pero no conforme a la voluntad de Dios. Entonces empiezan a aparecer, ¿qué? Montón de enemigos. Pero ya cuando llegas al reposo, cuando llegas a esa tierra, entonces dice, Dios te va a dar descanso de tus enemigos. ¿Por qué? Porque ya estás caminando conforme Dios te está pidiendo. Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, entonces, ¿qué es lo mejor que le tengo que decir a Dios? Aquí está mi hombro. ¿Para qué? Para cargar. Si me tienes que disciplinar, disciplíname. Si me tienes que fuetear, fuetéame. Como tú quieras, Señor. ¿Sí te das cuenta? Dice aquí. Entonces, primer libro de Crónicas 22:6. Entonces llamó a su hijo Salomón, en este caso David, y le encargó que edificara una casa al Señor Dios de Israel. David le dice a Salomón, vas a edificar casa para Dios. Y dijo David a Salomón, hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Pero vino a mí la palabra del Señor diciendo, tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre y él será mi hijo y yo seré su padre y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Te lo traduzco. Te lo traduzco. Dijo David a Salomón, hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en el nombre del Señor mi Dios, al nombre del Señor mi Dios. Tenía la intención, tenía el propósito, tenía las ganas, tenía, yo quiero levantar casa a Dios. Pero el Señor me dijo, no, tú no puedes levantarme casa a mí. Has derramado en abundancia sangre y has emprendido grandes guerras. Te lo voy a traducir así bien fácil. No puedes levantarme a mi casa, a mí, porque eres un peleonero. Nomás te la pasas peleando. Has tenido guerras, has tenido batallas. Has derramado sangre, has emprendido grandes guerras. A cada rato te estás peleando, a cada rato te estás confrontando. No puedes levantar casa. Amén. No que esté mal David. David tiene toda la intención de levantar, ¿qué? Casa al Señor. Pero bueno, a él ya no le dio tiempo, ya se hizo grande, anciano. Y por eso, mira, quien lo va a hacer es ¿quién? Tu hijo. Y cuando llegue tu hijo, yo le voy a dar paz de todos sus enemigos y voy a dar paz y reposo a Israel. Amén. Y le voy a dar paz y reposo a Israel. Pregunta. Entonces, antes de la paz y el reposo, ¿qué está? ¿Eh? La guerra, el pleito, la pelea, la batalla. Entonces, te hago una pregunta. ¿Somos ahorita nosotros del reinado de David o del reinado de Salomón? ¿A qué reino perteneces? ¿Súbditos de quiénes somos nosotros ahorita, de David o de Salomón? ¿Se queda? ¿De quién es nuestro rey? ¿David o Salomón? ¿Quién es nuestro rey? Ya oí por ahí Cristo. No. Nuestro rey es David. Estamos bajo el reinado de David. ¿Por qué? Porque vivimos batallas, vivimos guerras, vivimos pruebas, vivimos encontronazos, tenemos enemigos. Sí, entonces estamos en el reinado de ¿quién? De David. Porque los que ya llegaron al reinado de Salomón, ¿qué característica tienen los que llegaron al reino de Salomón? Ya no hay ¿qué? Ya no hay enemigos. Ahí está claro. Pues Salomón dice, será un hombre de paz Salomón y yo le voy a dar paz de todos sus enemigos. Pues Salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo. Entonces los que llegaron al reinado de Salomón ya no tienen enemigos. ¿Y por qué no tienen enemigos? Porque Salomón vive en el reposo. ¿Y qué es vivir el reposo? Hacer la voluntad de Dios. Y si estoy haciendo la voluntad de Dios, en automático desaparecen ¿qué? Los enemigos. Entonces, ¿a qué reino perteneces? David o Salomón. Amén. Ahora, ¿y qué decía Dios de David? El que anda conforme a mi corazón. ¿Qué? ¿En qué sentido andaba David conforme al corazón de Dios? O sea, David tenía ganas de levantarle templo al Señor, David tenía entusiasmo para levantarle casa al Señor. Es más, quien juntó todos los materiales, el dinero, la madera, el oro, las artesanías, todo, ¿quién fue? David. Entonces, David juntó todo eso y se lo dio ¿a quién? A Salomón, para que Salomón levantara casa. Pero, entonces quiere decir que antes de la paz y el reposo está ¿qué? La guerra. Primer libro de Crónicas 28:3. Dice aquí: pero Dios me dijo, me voy a apurar porque no va a ser que llueva. Parece que va a ser leve. Pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre. Aunque eres un peleonero, aunque eres un buscapleitos, aunque eres un buscabullas, aunque nomás te la pasas agarrándote del chongo con todo el mundo, cualquier parecido con la vida real no es ninguna coincidencia, sino es la puritita verdad. Eso no quiere decir que Dios te haya dicho, tú eres rey. No te dice la Escritura que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, y de rey no tenemos nada, y de sacerdote no tenemos nada, y de santos no tenemos nada. Más bien tenemos la de Blue Demon. ¿Sí? Pero Dios dice, tú eres rey. Eres rey. Peleonero, pero eres rey. Por eso, lo que necesitamos es ¿qué? Yugo. Por eso lo que necesitamos es ¿qué? Enderezarte. Por eso lo que necesitas es fueteo. ¡Pa! ¡Pa! ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Y el que está consciente de eso, entonces ¿qué dice? Señor, aquí estoy. Dame con todo. ¡Lo necesito! Porque cuando dices no lo necesito, es cuando más te van a dar. Por orgulloso. Dice, y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío y yo le seré por padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita estamos en el reinado de ¿qué? De David. Pero la idea no es vivir el reinado de David. Tenemos que llegar al reinado ¿de qué? De Salomón. Al reinado de paz, al reinado de reposo. ¿Y qué es el reinado de paz y de reposo? Pues el reposo y la paz es cuando hacemos la voluntad de Dios y aceptamos el yugo de Dios. Amén. ¿Sí te das cuenta? Ahora, ahí te va. Fíjate lo que dice aquí. Dice aquí, así dice el Señor, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Para este momento, cuando Isaías está diciendo esta declaración, ya el templo ya había sido construido. El que supuestamente iba a ser la habitación de Dios. Ya estaba el templo, ya había sido construido. Estamos hablando de la época de Isaías. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Por qué? Porque aunque se levantó templo, aunque se levantó casa al Señor, aunque todo eso, de todos modos Dios no seguía sin tener ¿qué? Un lugar donde descansar. Dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y para mí ahí está claro. ¿Cuál será el lugar de reposo del Señor? ¿No dice la Escritura que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre? ¿Y no dice también la Escritura que nosotros somos el templo de Dios, templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿dónde está el templo donde Dios tiene que reposar? ¿Cuál es el templo donde Dios tiene que reposar? Nosotros. Pero, ¿cuándo es cuando Él va a poder reposar en nosotros? A este miraré, al que es ¿qué? Humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amén. Pero antes de llegar a ser humilde, contrito y contrito de espíritu y que temblamos ante tu palabra, ahorita nosotros somos los damasenos que cometemos transgresiones, que cometemos pecado, que cometemos errores, que Dios nos tiene que enjuiciar, que Dios nos tiene que castigar, que Dios nos tiene que disciplinar, que Dios nos tiene que golpear, que Dios nos tiene que fuetear, que Dios nos tiene que poner angustia, que Dios nos tiene que poner en desolación, que Dios nos tiene que hacer un montón de cosas, porque no es que nos no nos quiera, si al contrario lo hace, ¿por qué? Porque Dios quiere que enmendemos, ¿qué? Nuestro camino. Es los fuetazos que le da a la yunta de bueyes para que camine derecho. Amén. Y a fuerza de tanto fuetazo, llegamos a la humildad, a la contrición de espíritu y al temor o temblar ante su palabra. Amén. Amén. Ahora, nota por favor aquí algo interesante. ¿Isaías qué? 66:1. ¿Isaías qué? ¿Qué crees que dice Isaías 66:6? ¿66:1? ¿66:2? Pero hay un Isaías 66:6. ¿Te llama la atención Isaías 66:6? ¿Por qué? Fíjate, Isaías 66:6. Voz de estruendo viene de la ciudad. Una voz sale del templo. La voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Isaías 66:6. Voz de estruendo viene de la ciudad. Una voz sale del templo. La voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Te lo explico. No empecé con que Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. ¿No empezamos con eso? Isaías 17:1, profecía acerca de Damasco. Dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de qué, de ruinas. Va a quedar arruinada, va a quedar desprotegida, va a quedar humillada, avergonzada, etcétera, etcétera. Pues resulta ser que después de que tú logras entrar en el reposo del Señor, dice, voz de estruendo que viene de la ciudad. Entonces, yo que te lo puedo explicar de esta manera, la ciudad que ya fue, efectivamente fue puesta en ruina, efectivamente fue destruida, fue anulada, fue avergonzada, fue golpeada, fue maltratada por su transgresión, por su pecado, por lo que tú quieras, pero al final fue ¿qué? Levantada. Dice, voz de estruendo que viene de la ciudad, aquellos que fueron destruidos, aquellos que fueron arruinados, aquellos que fueron golpeados, aquellos que fueron humillados por mi mano, aquellos que fueron disciplinados por mi presencia, aquellos que yo ejecuté juicio contra todas sus transgresiones, pero eran mis hijos y los corregí, los discipliné y los enderecé, y ahora suena su voz, ahora hacen estruendo, ahora hacen fuerza. Dice, una voz que sale ¿de dónde? Del templo. ¿Y de qué templo estábamos hablando? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora, ¿quiénes son el templo? Nosotros. Pero esta voz que sale del templo es un templo que ya vive ¿qué? El reposo. Ya vive en la dirección, en la guianza de Dios. Y que da el pago a sus enemigos. ¿Cuál pago a sus enemigos? Pues ya los enemigos ya son avergonzados, ya son humillados. ¿Por qué? Porque ya entramos en el reposo de Dios. Y en ese momento, ¿le damos en la torre a quién? ¿Dejamos de ser qué? ¿Dejamos de ser qué? Bestias. Isaías 66:6. Porque las bestias no entienden. No seas como el mulo o como la bestia sin entendimiento. ¿Sí te das cuenta? Bueno, convendría leerlo todo. Vamos a leerlo todo. Así dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Por esto miraré al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. El que mata a un buey es como el que mata a un hombre, el que sacrifica a un cordero como el que desnuca a un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo, como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. También yo escogeré ¿qué? Sus castigos. Y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, mas nadie respondió, hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Se corrompieron, se indisciplinaron, y entonces tuve ¿qué? ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué dice aquí? Pues a todos estos que escogieron sus propios caminos, que se deleitan en sus abominaciones, que son mis hijos, que son mis entrañas, que son los que amo, yo los tengo que castigar. Pues ahí está claro. También yo escogeré su castigo si trae sobre ellos lo que temen. Porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría. Pero ellos serán, ¿qué? Avergonzados. Voz de estruendo viene de la ciudad, una voz sale del templo, la voz del Señor que da el pago a sus enemigos. En otras palabras, a esos, ¿Dios qué va a hacer? Los castiga para corregirlos y disciplinarlos y meterlos en el reposo del Señor. Con todo esto, ahora sí puedo entender algo. Salmo 132:13. Porque el Señor ha escogido a Sion y la quiso para su habitación. Porque el Señor ha escogido a Sion y la quiso para su habitación. Este es el lugar, este es mi lugar de reposo para siempre. Y aquí habitaré porque la he deseado. Y aquí suena interesante, porque aquí ¿de quién está hablando? De Sion. ¿Aquí está hablando de quién? De Sion, el monte del Señor. Porque este es el lugar de mi reposo para siempre y aquí habitaré, la habitaré porque siempre la he deseado. Profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Hadrat y Damasco. ¿Su lugar de qué? De reposo. ¿Te das cuenta que al final ya no hay diferencia, seas de Damasco o seas de Sion? Te vuelves de todos modos, ¿qué? Lugar de reposo. Claro, ¿quiénes son los de Damasco y quiénes son los de Sion? ¿Quiénes son los de Damasco y quiénes son los de Sion? Porque ambos son lugar de ¿qué? De reposo. Te lo pongo fácil. ¿Quiénes son los de David y quiénes son los de Salomón? ¿Los de Damasco son qué? Los peleoneros, los bravucones, los conflictivos, los que andan metidos en problemas, los que andan metidos en dificultades, los que andan metidos en pugnas, los que andan metidos en situaciones complicadas, los que necesitan a cada rato ¿qué? Ser disciplinados, ser enmendados, ser castigados, ser humillados, ser amedrentados, ser avergonzados, ser desolados, ser angustiados, ser... ¿Qué más quieres? ¿Y quiénes son los de Sion? Son los menos. Hay cristianos, no se meten en problemas, no buscan dificultades, son hombres de paz, son mujeres de paz, caminan bien conforme a la palabra del Señor, van dando de testimonio, van caminando de manera correcta. ¿Ellos ya están en dónde? En la Sion. Son los hombres de paz, son los Salomón. Ya llegaron a ese nivel. Pero resulta ser que de los de Sion contra los de Damasco, la mayoría andamos en dónde. ¿Eres de Sion o de Damasco? De Damasco, pero tu mirada es ir a dónde. A Sion. Eres de David, pero tu mirada es ir hacia dónde. Llegar al reino de Salomón. Entonces, cuando Dios dice con respecto de Damasco, ¿cómo es que no ha sido abandonada la ciudad alabada, la ciudad de mi regocijo? Fíjate qué tanta confianza. Ahora sí. ¿Qué tanta fe tiene Dios? Que aunque enfrente tiene un hijo retobón, enfrente tiene un hijo peleonero, tiene un hijo conflictivo, tiene un hijo, ¿cómo se llama? rebelde, indisciplinado, bravucón, metiche, conflictivo, pecador, metido en cosas feas. Dice, no importa. A este, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué le dijo Jesús a Dios en el Nuevo Testamento? De todas las que me diste, ninguna se perdió. ¿Y a poco tú crees que de todas las que le dieron a Jesucristo, todas eran sin mancha y sin arruga? La mayoría de todas las que le dieron a Jesucristo eran ¿qué? Rebeldes, retobadas, bravuconas, peleoneras, metiches, indisciplinadas, lo que tú quieras. Dice, pero de todas las que me diste, ninguna. Ninguna se me perdió. Ahora, si eso lo dijo en ese tiempo, si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, tú y yo nos vamos a perder. Entonces, Dios, ¿qué tiene que hacer para que no te pierdas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Te va a dejar que hagas lo que se te dé tu regalada gana? No, te tiene que meter en el reposo. ¿Y qué es meterte en el reposo? ¿Sí te das cuenta? O sea, Dios no está pensando, ay, se me va a perder, ¿qué va a ocurrir con él? ¿Y si me falla? ¿Y si se me pierde? ¿Y si me queda mal? ¿Y si el diablo se lo lleva? ¿Y si no regresa? ¿Y si no? Eso estaremos tú y yo, pero Dios, Dios, te quise llevar por la buena, pero no quieres, te voy a llevar por la parte fuerte, porque te amo, no te me vas a perder, no te me vas a ir, eres una ciudad alabada, eres una ciudad de regocijo, porque al final vas a entrar y vas a volverte mi gozo. Amén. En otras palabras, los de Sion ya llegaron, los de Sion ya llegaron. ¿Son el reinado de quién? De Salomón. ¿Los de Damasco? ¿Están en qué? En proceso. Pregunta, ¿perteneces a la ciudad de Damasco o a la ciudad de Sion? Ahora entiendo, porque hace mucho tiempo yo, aunque te lo prediqué, ahora me doy cuenta que no entendía lo que predicaba. Yo te dije que Damasco, ¿qué significa? Acuérdate. El tejedor de cilicios está en silencio. ¿Y el cilicio qué implica? Lloro, luto, juicio, disciplina, quebranto, sollozo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es obvio. ¿Qué necesitan los que viven en Damasco? ¿Y cómo crees que van a vivir los de Damasco? No van a vivir muy felices todos los días, sino que van a ir dando tumbo tras tumbo, porque viene de parte de Dios disciplina, viene de parte de Dios prueba, viene de parte de Dios dificultad. Ajá. Y normalmente pues viven en lloro, en angustia, en tribulación, en prueba, pero no es que sea algo malo, sino es lo que Dios está provocando para llevarlos ¿a dónde? Al reino de Salomón, a la ciudad de Sion. Amén. Entonces, hay incongruencia cuando Dios dice de Damasco, ciudad alabada, ciudad de regocijo, ciudad de mi reposo. No, no hay incongruencia. ¿Es una ciudad rebelde? Sí. ¿Es una ciudad indisciplinada? Sí. ¿Es una persona terca, rebelde, necia? Sí. ¿Que transgrede seguido los mandamientos del Señor? Sí. ¿Que no camina en esa paz y ese reposo que Dios pide? Sí. Pero si está en las manos de Dios, Por eso dice la Escritura, terrible es caer ante las manos del Dios vivo. Porque si en su tiempo, cuando yo era niño, o tú eras niño, nos disciplinaban nuestros padres, a mí con una manguera, no sé a ti con qué te disciplinaban. ¿Qué será con Dios? Pero qué bueno, con esto no vayas a abusar, no vas a llegar a tu casa y a tus hijas, el pastor dijo que te tengo que dar con todo y ahora te aguantas y pa, pa, pa. No, lo que tienes que llegar a hacer es, Señor, mi hijo se está desviando, mi hija se está rebelando, mi hijo no está tomando buen Señor, guíame. ¿Qué? Guíame, no. Dame fuerza mi mano derecha para... ¡No! ¡No vayas a hacer eso! ¿Ya estás guardando hasta la chancla más pesada que tienes de hule de llanta? Para zorrajársela ahí. ¡No vayas a hacer eso! ¡No vayas a hacer eso! Tienes todo el derecho para disciplinar, pero disciplina en la guianza de Dios, no en tu carne, porque si tú disciplinas en tu carne vas a lastimar, humillar y avergonzar, pero cuando tú disciplinas en el Espíritu vas a levantar a esa persona, la vas a conducir por caminos de mansedumbre, la vas a llevar al descanso. ¿Sí me explico? Mira, yo me acuerdo de niño que, bueno, a lo mejor te pasó a ti, pues tú también fuiste. ¿Cuántas veces nos pegaron? ¿Y cuántas veces no dijimos la frase, bueno, ¿y por qué me pegas? ¿Yo qué hice? ¿Nunca te pasó eso? Bueno, a mí seguido. Bueno, yo hay veces que cuando menos sentía me llegaba el, ¿pero yo qué hice? ¿Por qué? Y lo malo es que yo preguntaba y no me decía nada, al contrario, ¡cállate! ¿Pero qué hice? ¡Ah! ¿Qué le vas a tener que decir a tus hijos? Digo, si se lo ganaron, ¿qué vas a tener que hacer? Diles por qué. Enséñales. Amén. Ya oí. Les pegamos y después les decimos. No. Bueno, es más, hasta con los animalitos lo haces. Hasta con los animalitos los haces. Si tu gatito tiene la mala costumbre o tu perrito de hacerse en un lugar indebido, ¿qué es lo que hacen en ocasiones? Vas y le pones el hocico en donde lo hizo para que se dé cuenta, ahí le estás enseñando y después ¿qué haces? ¡Ta! ¿Sí o no? Para que no lo vuelva a hacer. Pero primero le dijiste lo que hizo mal y después se la zorra. Bueno, a lo mejor es un ejemplo muy burdo. Pero esto no... Sí los tienes que disciplinar. ¿Cuántos quieren disciplina del Señor? Está bien. Porque mira... Si es de Dios... Dios sabrá si nos tiene que doler o no nos tiene que doler. Amén. A ver, ahorita que dices eso, Moy, Deja buscar un versículo. Fíjate, segundo libro de Samuel capítulo 24 versículo 12, segundo libro de Samuel capítulo 24 versículo 12, ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco tres cosas, escoge para ti una de ellas para que yo la haga, ahí está. Oferta, hoy Dios está en bondad y en misericordia y dice, te ofrezco tres cosas, ¿qué quieres? 24:13, así que Gad, el profeta, fue a David y se lo hizo saber diciéndole, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Opción número 1, 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen, opción número 2. O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra. Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Ay, Dios. ¿Qué quieres? Reinado de David. Porque estamos hablando del reinado de quién. De David. Si tú fueras David, ¿qué escogerías? Opción número 1, 7 años de hambre en tu tierra. O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen. O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra. Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. ¿Cuál quieres? Respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero que no caiga yo en manos del hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y desde Dan hasta Berseba, y murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Ahora, fíjate, de las tres opciones, 7 años de hambre en la tierra, que huyas 3 meses delante de tus enemigos, o 3 días de pestilencia. ¿Qué es lo que escogió David? 3 días de pestilencia. ¿Y por qué no escogió, bueno, 7 años de hambre en la tierra? ¿7 años? Híjole. No, eso sí está muy pesado. Pero para David no iba a ser problema, en cierta manera, porque de todas las casas que tuvieran carencia económica o por falta de alimento, la que menos iba a tener falta de alimento, ¿quién era? El palacio. Digo, porque si iba a haber escasez, pero estamos hablando del palacio, el palacio real, la casa del rey, pues como sea, se puede, él, yo sí puedo comer y allá ellos que coman a ver qué encuentran, pero yo sí puedo comer, para eso soy rey. Pero bueno, no dijo eso. Dice, que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen. No escogió esa. Que haya 3 días de pestilencia en la tierra. Ahora, David, ¿por qué escogió 3 días de pestilencia y, por ejemplo, no escogió 3 meses delante de tus enemigos? Porque los enemigos no iban a tener misericordia. los enemigos no iban a tener misericordia. Dice, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor de Jehová, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos del hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, porque hacia allá iba el ángel, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el jebuseo. Y entonces al final, lo que David sentía en su corazón, tarde que temprano, mi Dios va a tener que misericordia. Y efectivamente, Dios tuvo su misericordia y ya no continuó el castigo hasta el final, sino que lo detuvo antes. Entonces, ¿quién es mejor que te discipline? Y entonces, ¿qué tal que Dios te dijera ahorita esto? ¿Qué quieres? De todos, si mira, si el juicio de Dios dice que murieron 70,000 hombres del pueblo, ¿qué tal que llegue el ángel y destruye el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén? Entonces, mi hermano, ¿pasas muy? Versículo 17. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo, he aquí yo soy el que ha pecado, yo soy el que ha hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, edifica un altar al Señor en la era de Arauna jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo Arauna se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Arauna dijo, ¿por qué has venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor al rey lo que le parezca bien a sus ojos. Mira los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Arauna lo da al rey. Y Arauna, dijo al rey, que el Señor tu Dios te sea propicio. Yo quiero lo que notes es algo interesante. Cuando David se postra, cuando David se humilla, cuando David pide perdón al Señor y escoge 3 días de plaga, es curioso porque Dios le pide levantar una ofrenda. Y dentro de la ofrenda, en el versículo 22 dice, Arauna dice a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien a sus ojos. Mira los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. ¿Quemaron qué? Los yugos. Quemaron los yugos. Y si ya no hay yugos, ya no va a ser necesario que Dios te esté ¿qué? Fueteando, que te esté disciplinando, porque ya aprendiste, porque ya nos humillamos, porque ya nos postramos, ya no nos va a tener que estar corrigiendo, golpeando, castigando. Ya no. Dice, ahora vamos a quemar eso. Vamos a quitar los yugos. Ya no es necesaria la disciplina. Ya no es necesaria la corrección. Porque Dios no te va a estar disciplinando toda la vida. Dios no te va a estar castigando todos los días. saliste de Damasco y entraste a Sion. Saliste del reinado de Salomón, digo, del reinado de David, y entraste al reinado de Salomón de paz. Y se queman los yugos. Ya no es necesario. Ya aprendimos, ya entendimos, ya comprendimos, ya asimilamos. Ya no es necesario. Cuando los padres tienen hijos rebeldes, cuando los padres tienen hijos rebeldes, desobedientes, difíciles, duros, que tú y yo podamos decir: mi hijo es un hijo de reposo. Mi hijo es un hijo de regocijo. Mi hijo es un hijo alabado. Y tal vez estás viendo todo lo contrario. Pero es la confianza del padre en que su hijo va a dar el paso para llegar a ese nivel. Tú y yo podemos ser actualmente damascenos, vivir en la ciudad de Damasco, damascenos que van a ser arruinados, damascenos que van a ser angustiados, que van a ser atemorizados, que van a ser castigados, disciplinados por nuestras justas transgresiones, porque las hemos cometido. Pero cuando estamos en manos de Dios, Dios dice: hijos alabados, hijos de regocijo, hijos de mi reposo. Porque Él nos va a llevar, Él nos va a conducir, Él nos va a encauzar a llegar a ese nivel. Vamos a salir del reino de David, del reino de la guerra, del reino del conflicto, del reino de la sangre derramada, para entrar al reino de paz de Salomón. Vamos a dejar de ser ciudad de Damasco para ser ciudad de Sion. Oh, Shitlehayamashi. Qué hermoso es nuestro Rey. Qué hermoso es nuestro Rey. Aunque no somos perfectos, Él nos ve como si fuéramos perfectos. Aunque no somos correctos, Él nos ve y nos declara correctos. Porque Él está convencido, cierto y seguro de que vamos a llegar a dar la estatura. Él nos ama. ¿Que nos va a disciplinar? Sí. Todas las veces que sea necesario. ¿Que nos va a corregir? ¿Que nos va a castigar? Sí. Pero al final es porque nos ama. Para conducirnos. Para introducirnos en el camino de Sion. En el nombre de Jesús. Qué hermoso es nuestro Rey. Ponte de pie. Ponte de pie. Om Drai Shindarabai Shakalaba Hiramai Shatarikandara Mosha O Shatarimaisi. En el nombre de Jesús. Oshetlehaya mamá. Señor, ponos tu yugo, el que sea necesario, Padre. Pon el yugo sobre de nosotros para no salirnos del camino, para no errar la senda. Y las veces que tengas que golpear nuestras espaldas por la disciplina, hazlo, Rey, como a ti te plazca y te parezca. Como tú lo dispongas, porque hemos entendido que necesitamos el yugo, el descanso. Queremos ser esa ciudad alabada, esa ciudad de regocijo, esa ciudad de reposo. No lo somos ahorita, porque no lo somos. Pero tú ya nos ves como que sí lo somos. Nuestros caminos no son perfectos, pero tú nos ves como que ya somos perfectos. Nuestro caminar es errado, pero tú nos ves caminando correctamente. Porque al final en tu palabra está claro, de todas las ovejas, ninguna se te ha perdido. Y todos habremos de llegar a la estatura del varón perfecto. Muchos de nosotros con muchas disciplinas, otros con menos disciplinas, pero nos amas por igual. Nos hablas en la condición de Damasco, en la condición de rebeldía, en la condición de transgresión, y nos amas en la condición de Sión. Cuando hemos aprendido, cuando hemos madurado, nos amas en la condición de David, en medio de guerras, de conflictos, de luchas, batallas, de persecuciones. Y nos amas en la condición de Salomón, en un reino de paz. Ya no hay enemigos. Hacemos lo correcto. Amas al débil y al menesteroso. Amas al pecador. Amas al que transgrede. Amas al indisciplinado. Nos amas a nosotros. Pon el yugo sobre de nosotros. Ponlo, Padre. Y lo que sea necesario. Y tal vez como a David, tal vez como a David, el mal grande que venía sobre de nosotros lo has disminuido. Que no nos has dejado caer en mano de nuestros enemigos, y eres tú el que nos ha disciplinado. Tu palabra dice que nos tratas no conforme a nuestras justicias, sino conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Bendito Rey, gracias. ¿Tú crees que no es para darle gracias al Rey? Aunque hemos sido indisciplinados, deshonestos, con mil y un errores, Él nos sigue amando y nos tiene que disciplinar, sí, por su amor, por su amor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Nos tratas conforme tu gran amor y no nuestra propia justicia. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre. Para siempre es tu misericordia. Y te agradecemos, Dios, porque tú eres paciente con todos y cada uno de nosotros. Oh, Ramash, Atlahaya, Mamashi. Dale gracias al Rey. Démosle gracias a nuestro Dios por su gran amor, por su infinita bondad. No nos ha avergonzado. No ha sido excesivo en su trato para con nosotros. Siempre teniendo misericordia y amor. Esperando pacientemente, puliendo nuestras vidas, trabajando en cada detalle. Hay veces que nos duele, es cierto. Hay veces que nos lastima, es cierto. Pero al final su misericordia es grande. ¿Cómo no adorar a nuestro Rey? ¿Cómo no darle gracias por tan grande amor? Que aunque somos damascenos, Él nos considera de Sión. Que aunque somos rebeldes, Él nos considera obedientes. Que aunque somos deshonestos, Él dice, son honestos. Que somos imperfectos y dice, van a llegar a la perfección, a la estatura de Jesucristo. ¿Cómo no darle gracias a nuestro Rey? Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu grande, grande, grande misericordia. Y lo que tengas que hacer con nosotros, hazlo, Rey. Que seas tú y no el hombre el que nos castigue. Que seas tú el que nos discipline. Y no el hombre, no el enemigo, no las circunstancias. En el nombre de Jesús. Oh, Rabai Shetlabai Sikatarabase. Démosle gracias al Rey. Démosle gracias al que vive y al que reina. Dale gracias a tu Rey. Qué grande es su amor y su misericordia. su infinita bondad y paciencia. Oh, Shetlabash, Shetrabashi, Indrabash, Shalabaha, Ondrabasi, Ondrabash, Andrabasa. ¿Cómo no agradecerte, Señor, tu gran bondad y misericordia? O gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre del Cielo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tus ángeles preciosos y hermosos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu reino. Gracias por la exhortación, la disciplina. Gracias, Señor Jesucristo. Oh, Shetlebesi. Démosle gracias al Rey. Reconozcamos su grandeza. La Escritura dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Moisés, cuando tuvo un encuentro con Dios, cuando subió al monte Sinaí, dice que encontró a Dios en medio de una zarza ardiendo. En medio de una zarza ardiendo, le habló Dios a Moisés. Y dice la Escritura que Moisés se admiró, se asombró, porque la zarza no se consumía. Esa zarza tuvo que haberse consumido por el fuego. Esa zarza tuvo que ser quemada por el fuego. Tuvo que ser desvanecida, quitada, consumida, erradicada por el fuego. Y la zarza no se consumía. Un arbusto seco, lleno de espinas. Un matorral sin hermosura, que con un poco de fuego se consume. Que con un poco de fuego desaparece. Y no se consumía la zarza. No se consumía. Y fue lo que tenía asombrado a Moisés. ¿Sabes qué? Nosotros somos la zarza. Hace mucho tiempo que debimos haber sido consumidos. Y no nos consumimos. Hace mucho tiempo que debimos haber sido quitados. Y no hemos sido quitados. Es la bendita misericordia de Dios. Esta tierra hace cuánto tiempo tenía que haber desaparecido. Este país idólatra, ¿desde cuándo tenía que haber sido quitado? Tenía que haber sido enjuiciado. Y todavía no ha pasado. Y aunque la zarza arde, no se consume. Y tú y yo no hemos sido consumidos. Somos el Damasco que se va a convertir en Sión. Somos el reino de David que se va a volver el reino de Salomón. Somos el reino de la guerra que va a pasar al reino de la paz. Somos la ciudad vituperada que se va a volver alabanza para el Rey. Somos la ciudad odiada, que se va a volver regocijo del Señor. Somos la ciudad rebelde, insujeta, que se va a volver descanso para el Rey. Bendita misericordia. Gracias, Dios. Gracias. Oh. Vamos a alabar a nuestro Rey, dale gracias. Vamos a alabar a nuestro Rey. Vamos a darle gracias con todo nuestro corazón por tanta bondad. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Que tú me has perdonado, un corazón agradecido es lo que traigo aquí. Hoy levanto mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Lo que tú me has perdonado, un corazón agradecido es lo que traigo aquí. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, Señor. Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, para más. Y la mai shataria mai sembra basse. Uribiki yamamasi. Sataramasa. Karabakai karabai shataria babasi. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Se llene con tu gloria este lugar. Que se llene con tu gloria este lugar. Que se llene con tu gloria este Te damos gracias, Dios. Gracias, Rey Soberano. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios del cielo, Padre de misericordia. Gracias, Dios. Rey amado, Dios precioso, bendito Rey, gracias. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu perdón, por tu ministración. Gracias, Rey, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. A tu hermano que está a tu lado, bendícelo. Bendícelo. Amén.